Estoy seguro que por cada gota, que caerá, una flor bella nacerá. Sobre esa flor las mariposas volarán. Seguro que en esta grande inmensidad alguien que piensa mucho en mí me solo un pensamiento en la más grande inmensidad de aquel. En la inmensidad.